es 2003 y 23 años ya. Como flashbacks veo lo que me he dejado atrás. Coleguis, amigos, novias, amigas. Algunas se perdió y no volvió a dar señales de vida. Yo tuve las ideas confundidas, perdí el tiempo en paridas, como pintarme las Adidas. De niño jugaba sin temores en la plaza Barcelona y en aquella zona recuerdos que nada desentonan. Cómics de Conan, el futbito, el Double Dragon, tardes enteras en recreativos y minis de cerveza comprabas de aperitivo. Empiezo, sigo, escribo, luego me gustaba el juego, gasté talegos en las maquinolas. Desde los 15 con mi inglés yo jugaba a solas, a todas horas, pensando en la profe de inglés. Decía yes, yes y eso calmaba mi estrés. Cuando el hip hop hizo toc toc yo le abrí M6 Graffitis, New York City, Ice-T, y decidí mandar a Alaska las guitarras, dar la tabarra, ir de farra, ser el que narra por fin. Con la repesca de frescas tiré pa'lante, no fueron abundantes, ni amigas ni amantes. El caso es que antes yo pillaba cacho suficiente para estarme caliente en invierno y sobrevivir. Solo es un modo tierno de decir que existo, que estoy aquí, Javier, MC. Suena la caña, suena la caña. Mira, nena, aquí hay una cuestión. El concepto es el concepto. Y no soy de esos que anda diciendo que sois todas más putas que las gallinas. Aunque lo piense.